con un vehículo del grupo de rescate como visora base, ¿no? Y estaba trabajando con la antena que tiene el consorcio en Sierra de Lijas, ¿no? Entonces lo que hacía era coordinarnos a los tres grupos que estábamos dentro, ¿no? En el momento que uno de los grupos contactó a través de sonido, a través de las voces con ellos, ¿no? Pues ya nos aproximamos los otros dos grupos a donde estaban, y entre todos lo que hicimos fue, en cierta medida, peinar la zona hasta con un acceso a la que nos permitiera acceder a la pared, ¿no? Y llegar donde estaban estas personas, ¿no? Bueno, pues nos las encontraron en un estado bastante bastante cansadas, ¿no? Además con signos de hipotermia y de mucho cansancio y miedo, ¿no? Sobre todo lo que transmitían eran que estaban muy asustados, que habían vivido una situación muy, muy extrema, según nos contaban. Y nada, pues a partir de entonces procedimos al rescate. Tuvimos que montar aproximadamente unos 150 metros de línea de vida, ¿no? Para traerlos asegurados durante toda la bajada de la pared, ¿no? Porque eran cornisas con mucha vegetación, sobre todo mucha hierba y mucho musgo, una zona muy rebalosa, ¿no? Y bueno, pues temíamos que durante las maniobras pudiera alguno rebalar y caer al vacío, ¿no? Tuvimos que montar cuerdas por toda la cornisa hasta llegar nuevamente a lo que es el río, y desde allí pues hacer lo que nos quedaba de garganta, que era aproximadamente la mitad de la garganta, ¿no? En este trayecto había un rappel, y además hay una chorrera donde, aunque nosotros la hacemos sin tener que montar cuerda, en este caso hubo que montar cuerda y asegurar a cada una de las 15 personas estas, porque ya digo, no estaban en un estado muy físico como para poder desenvolverse bien en lo que es la corriente del agua y las piedras del río, ¿no? En fin, un trabajo importante, ¿no?, el que había llevado a cabo, porque, bueno, eran 15 personas nada más y nada menos las que había que rescatar, y todo ello, pues, uno a uno, complica la situación. Además de, bueno, pues el nivel en el que estaban, Garganta Verde, lo habéis visto vosotros en otras ocasiones así, imagino, ¿no?, porque de hecho incluso el miércoles estabais haciendo pruebas allí, ¿no?, un simulacro en Garganta Verde, pero, bueno, no sé si os encontrabais la zona así de este modo, como estaba esta madrugada. Bueno, no estaba muy en carga cuando nosotros llegamos, para que podáis hacer una idea, fue más o menos lo que ocurrió en Ubrique, o sea, una tromba de agua muy fuerte que hace subir la garganta, como ocurrió aquí con los arroyos, pero que una vez que deja de llover, en poco tiempo baja, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos ya los niveles estaban normales, estaba en carga, pero con niveles normales, o sea, que no había una situación grave de peligro, digamos, de riada, ¿no?, de que nadie pudiera ser arrastrado por el agua. El peligro fundamental que tenían estas personas era el sitio donde estaban, ¿no? O sea, fue tanta la impresión que le causó la crecía que empezaron a subir, creyendo que la garganta se iba llena de agua y los iba arrastrando. Empezaron a subir por la pared, y llegó un momento en que ya no podían retroceder, ¿no? Subir por lo que es una maniobra de escalada siempre por la montaña es mucho, es más fácil que el descenso, ¿no? Entonces, claro, subieron, pero después el descenso, además ya estaban más agotados, con más frío, con más cansancio, y tenían, el problema era bajar de allí, ¿no? Entonces estaban completamente atrapados. Ese quizás fue el problema principal, sacarlos de allí, ¿no? Después lo que es toda la garganta, bueno, hay que tener en cuenta que eran personas que estaban agotadas y que, bueno, pues que no se desenvolvían bien en el medio, que llevaban poca luz, tuvimos que prestarles nuestros frontales de reserva, y bueno, pues iban con mucha dificultad, ¿no? Pero ya digo, lo que es la progresión por el río en sí no fue tan peligrosa o tan dificultosa como el hecho de bajarlo de la pared, ¿no? Uh-huh. La alerta vosotros la recibís sobre las 11:30 aproximadamente, os ponéis en marcha, se desarrollan esos tres grupos, los 9 bomberos del grupo de rescate en activo, para trabajar y poder localizarlo. ¿Cuándo lo localizáis exactamente? ¿A qué hora? Pues aproximadamente serían sobre las 2 de la madrugada, cuando las 1:30, las 2, no te puedo decir exactamente, pero sobre esa hora, ¿no? Sobre las 1:30 o las 2 aproximadamente. Y desde las 2 de la madrugada hasta las 7 que ha terminado el dispositivo, pues ha sido lo que es sacarlo, ¿no?, de Garganta Verde. Claro, porque hay que bajarlos uno a uno, hay que ir prácticamente acompañándolos, tienen que ir sujetos a la línea de vida. La línea de vida es una cuerda, ¿no?, que va horizontal por la cornisa y que en unos momentos bien en forma diagonal o casi vertical en algunos casos vamos sujetándola, ¿no?, pues a los naturales que nos vamos encontrando, ¿no?, a los huecos en las rocas, a los árboles y demás, y ahí van enganchados con los mosquetones para evitar que si pegan algún radón se queden cogidas de esa cuerda. Por eso se le llama precisamente línea de vida, ¿no? Entonces, claro, estas personas que no están acostumbradas a estas situaciones, ¿no?, y que además con el suelo tan resbalado y el agotamiento, ¿no?, la falta de luz, pues se ve muy dificultoso su progreso, ¿no? Entonces van bajando con mucho trabajo, hay que ir acompañándola, hay que ir animándola hasta que finalmente llegamos al río. Bueno, luego ya el trayecto del río también fue bastante duro, ¿no? Porque ya digo, no, el hecho de estar aquello con corriente, de las piedras rebalosas y demás, y la situación particular de cada uno, pues dificultó mucho el traslado, y eso supone que vamos muy lento, llegamos a un rappel, hay que se forma una cola, hay que ir bajándolos uno a uno, a algunos les cuesta mucho trabajo ponerse en la vertical, no se fían de lo que es el material, ¿no?, las cuerdas, o sea, es una situación un tanto difícil, ¿no?, sobre todo para ellos que no están acostumbrados. Ellos van pensando en entrar de día, en que aunque haya agua no va a haber tanta agua como la que se encuentran, y aparte el susto en sí de lo que es la crecida repentina que les cogió dentro. Me decías que eran 15 personas que venían a través de una empresa de turismo activo de Sevilla, con grupos concertados para acceder a Garganta Verde, que hacerlo de este modo, ¿no?, con autorización y demás. Y bueno, pues yo imagino que los monitores sí que sabían dónde estaban y lo que podía pasar, ¿no? Bueno, los monitores, según nos estuvieron contando, ellos tenían información meteorológica, y en ningún momento dicen que la información meteorológica hablaba de que hubiera ninguna tromba de agua tan grande o una gota fría, ¿no?, ni nada por el estilo, sino que había lluvia moderada y que ellos están acostumbrados a estar en la garganta lloviendo, y que, bueno, que la garganta desagua con moderación ese tipo de tormenta, y que nunca han tenido problemas ni pensaban tener problemas, ¿no?, que controlaban perfectamente la situación, que fue un hecho fortuito el hecho de que cayera esa tromba tan fuerte, y que, claro, que, pues bueno, que lo único que podían hacer era salirse del arroyo, como era lógico, ¿no?, y que las mismas personas que yo llevaba, los mismos clientes, ¿no?, pues lo que pedían era subir cada vez más asustados, subir cada vez más, ¿no?, que quizás, creo yo, que es donde estuvo el error, ¿no?, porque si ellos hubieran quedado a 4 o 5 metros del arroyo, no hubieran tenido ningún problema, tampoco aquello puede alcanzar una altura, ni va a estar subiendo toda la noche, ¿no?, ganando metros en la garganta. Eso es como lo que ocurrió aquí, ¿no?, son a lo mejor media hora que sube unos metros, que sí, es muy espectacular, sobre todo el ruido y demás, y luego baja, ¿no? Entonces, pero ellos no lo vieron así, entendieron que aquello iba a seguir subiendo indefinidamente, y que los iba a coger estuvieran donde estuvieran, ¿no? Entonces lo que hicieron fue subir, claro, llegó un momento que se metieron en una situación que nosotros nos sorprendió el sitio donde estaban, ¿no? ¿Cómo habían podido llegar allí, además sin cuerdas, ¿no? Porque no tenían ninguna cuerda instalada, ¿no?, sino simplemente, pues, por unas cornicitas, agarrándose a los yerbajos y a las piedras, hasta allí encontrar una zona un poquito más amplia, que se pudieron acomodar, y allí estaban sentados con bastante frío y sobre todo con mucho miedo. O sea, que de milagro que no hubiera ninguna caída y se hubiera empeorado la situación, sí, tuvieron, ¿no?, tuvieron rozando la tragedia, vamos, sin duda. Bueno, me decías que en 30 minutos pudo subir varios metros el nivel, ¿no?, del agua. Sí, según nos contaban ellos. Yo creo que, vamos, ahora mismo para los oyentes de Radio Ubique pueden tener una referencia en lo que ocurrió aquí en el pueblo ayer, ¿no? O sea, en poco tiempo suben todos los arroyos y se inunda parte del pueblo, ¿no? Pues más o menos lo mismo, pero imaginarse que todo ese agua está en un solo arroyo, ¿no? O sea, pasa por un sitio, incluso la parte más baja, que si, desde luego, si les coge allí, ¿no?, en la zona estrecha, seguro que hubiera habido desgracia, pues chocan las dos paredes del cañón con las manos, ¿no? O sea, que está a metro y medio, aproximadamente 2 metros una pared de la otra, ¿no? Tuvieron suerte que no les cogió allí, que les cogió más arriba y una zona más ancha, como digo, y que el agua no subió tanto, y que además tenían acceso por las laderas hacia las paredes, ¿no? En fin, eran 15 personas, como decíamos antes, 2 monitores, el resto 13, pues eran personas que habían contratado a esta empresa, ¿no?, para llevar a cabo esta actividad turística. ¿Eran personas con cierto nivel y preparo para realizar esta iniciativa? O No, la impresión que nos dio nosotros es que no tenían mucha experiencia, ¿no? De hecho, algunos de ellos nunca habían estado en ningún cañón, ni en ninguna cueva, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que estaban iniciándose en las actividades así de barranquismo y demás. Sí. Y eran jóvenes, mayores, en fin, como eran 15, difícil, ¿no? Bueno, había el más joven, creo que tenía 19 años, y el mayor en torno a 40, por ahí. O sea, que eran personas relativamente jóvenes también, que eso, sí, imagino, sí, esa buena condición física a lo mejor le permitía, ¿no?, pues estar tantas horas allí agarrado a la cornisa. Sí, la verdad es que sí, que incluso luego durante el trayecto, a pesar de que fueron bastante incómodos, ¿no?, y bueno, que no, que se veía que no dominaban el medio en absoluto, pero por lo menos aguantaron y no, ninguno de ellos se desvaneció ni dijo hasta aquí llego, no puedo más, ni nada por el estilo, ¿no?, sino que todos fueron al ritmo que ellos quisieron, porque ellos no fueron marcando a nosotros el ritmo. Fuimos despacio porque no había otra posibilidad, y la verdad es que sí, que se desarrolló más o menos con cierta normalidad lo que es el traslado, ya una vez bajado de la cornisa esta, el traslado por el río, ¿no? Que fue lo más laborioso un poco, ¿no?, y lo más largo. No sé si hubo algún momento en el que alguno pues desfalleciera, ¿no?, porque tanto tiempo, tantas horas, toda no, la madrugada. No, en ningún momento, solamente una torcedura de tobillo sin mucha importancia, ¿no?, pero por lo demás nada. No hubo situaciones de situaciones así en las que se viera que alguno de ellos estaba ya en un estado, digamos, de estrés que no le permitiera continuar, que hubiera que darle una atención especial ni nada por el estilo. Más o menos también íbamos muchos bomberos, habíamos 8 bomberos dentro, íbamos intercalados, llevábamos buena iluminación y les íbamos dando ánimo. Eso a ellos, el hecho nada más de que llegáramos, les levantó el ánimo, ¿no? La verdad que cuando estaban allí solos estaban bastante, según nos comentaban, bastante hundidos, ¿no? O sea, se veían en una situación muy difícil. Claro, y desde ahí no hay manera de avisar desde el interior. Claro, desde ahí no hay manera, no. En el sitio donde estaban no hay ningún tipo de cobertura. Fueron los familiares de los monitores los que alertaron de que ya era demasiado tarde para que no hubieran llegado a sus domicilios, ¿no? Que menos mal también, hombre. Teniendo en cuenta que se trata de una empresa que se dedica a este tipo de actividades, pues también es lógico que se tenga un poco más controlado, ¿no? Claro. En estos casos, pues, cuando las actividades son repetitivas, como le suele ocurrir a las empresas y a los monitores, pues también tienen a los familiares acostumbrados a unas determinadas pautas de horas y demás, ¿no? Entonces, cuando tú ves que llegan siempre a las 6 de la tarde y un día a las 11 de la noche y no llegan, y además no contestan a los teléfonos, pues ya es razón suficiente para alarmarse, ¿no?, y para avisar, en este caso, como hicieron a la Guardia Civil de Zahara directamente, y la Guardia Civil nos avisó a nosotros, que estuvo en todo momento colaborando con nosotros, también con los equipos de comunicación y con los vehículos. Y bueno, sobre todo, también hay que tener en cuenta la logística y la organización, ¿no?, que llevasteis a cabo vosotros para intentar, encontrar a estas personas y al mismo tiempo rescatarlas sin que hubiera ningún tipo de incidencia, porque la situación sí que era para que, hubiera ocurrido algo, ¿no? Bueno, precisamente el miércoles pasado hubo una jornada, ¿no?, tanto el miércoles una serie de ponencias y el jueves una práctica dentro de la garganta, ¿no?, donde precisamente se hicieron tres maniobras, y dos de las maniobras se hicieron por las zonas que tenemos los bomberos dubriques preparadas para los rescates, ¿no?, que no la conocía el resto de los bomberos de aquí de Andalucía, ¿no?, y las estuvimos presentando y demás, y se hicieron allí dos maniobras, y otra se hizo en una zona que sí era más conocida ya, que es la zona de los Rápides, ¿no? Entonces, precisamente, pues tenemos esa zona muy trabajada, ¿no?, y ayer uno de los equipos accedió precisamente por esa vía, por una de las dos vías nuevas que tenemos de rescate, que es la Huerta del Moral, y por allí pues pudimos acceder, como digo, a los accidentados. Entonces, claro, la semana pasada estuvimos practicando pues lo mismo que hemos hecho esta noche, ¿no? O sea, tres grupos con tres emisoras portátiles y una emisora base, en este caso en Algonales, que está un poco enfila muy bien la garganta, ¿no? Y además tenemos la antena nuestra de la zona de la sierra de bomberos, ¿no? Entonces toda esta equipación, pues tanto el jueves pasado en el simulacro como esta madrugada en la práctica, nos ha sido de mucha utilidad, ¿no? Es importante coordinarse, y sobre todo una vez que aparecen estas personas atrapadas, ¿no?, poder los tres equipos tener noticias de que ya han aparecido, del sitio donde están, y desplazarnos allí en este caso al sitio donde uno de los grupos había dado con ellos, ¿no? Entonces, vamos, entre todos es mucho más fácil que no solamente íbamos dos equipos de tres y uno de dos, ¿no? Entonces, pues, uno de los equipos que lo encontró iban tres bomberos, pues no es lo mismo trabajar tres bomberos solamente que poder luego contar con cinco más, ¿no?, que van a aportar, bueno, pues aparte de todo el conocimiento, el material y sobre todo los equipos de iluminación. ¿Quién lo encontró, por cierto, el de dos o un grupo de tres? ¿Cómo? ¿Quién lo encontró a los...? Sí, lo encontraron el grupo que entró por el puente de Palomino arriba, ¿no? Por el abrevadero hacia arriba, ¿no? Esa vía que tenéis vosotros abierta ya, ¿no? No, no, la vía que teníamos abierta es la Huerta del Moral, es una vía intermedia que da acceso desde una de las paredes al centro de la garganta, ¿no? Entonces, el equipo que entró por la Huerta del Moral tenía la misión de subir hasta los Rápeles, un poco más abajo de los Rápeles, a una zona que hay como un puente de roca que se pasa por debajo, y luego bajar hacia abajo, hacia unas chorreras, ¿no? El equipo que entró por la zona del puente de Palomino, por los abrevaderos, tenía la función de llegar hasta la chorrera, y el equipo que entró por arriba, por la ermita, tenía la función de llegar hasta el puente de roca, ¿no? O sea que prácticamente los tres equipos íbamos a tener cubierto toda la garganta durante el transcurso de la noche, ¿no? El equipo que los encontró fue el que entró por abajo, ¿no? En contra de la corriente, río arriba, ¿no? Y fue el que, en una zona limítrofe con la que ya le correspondía al equipo que iba por el centro, que entró por la Huerta del Moral, pues los oyó ellos verían las luces, escucharon hablar a los bomberos o las señales acústicas que en estos casos se hacen, y contestaron desde donde nunca esperábamos que pudieran estar, desde luego, pues muy por encima nuestra, en una cornisa, ¿no? En fin. Personas que, como decíamos, eran clientes de esa empresa de Turismo Activo de Sevilla. Yo no sé si, pues ellos eran de Sevilla capital o había grupos de distintas zonas. Bueno, pues la impresión que nos dio es que eran todos de Sevilla. Tampoco entramos en mucho detalle, claro, en ese aspecto, ¿no? Parecía que sí, que eran de Sevilla, incluso que eran conocidos, ¿no? Que, claro, porque igual pueden ser clientes de distintas zonas, no tienen por qué ser conocidos ni amigos, pero pues 15 bueno, son muchos, ¿no? Así que... Pues no sé, parece que a nosotros la impresión que nos dio que era un grupo de amigos que se habían puesto de acuerdo y habían contratado a la empresa, ¿no?, para hacer la travesía de la garganta, ¿no? En fin, después de salir esta mañana sanos y salvos, en torno a las 7 de la madrugada, de la mañana, perdón, yo imagino que no querrían volver ya a Garganta Verde, ¿no? No sé si os manifestaron algo. La verdad que... Por una temporada me imagino que se le quitaran las ganas de, por lo menos, de meterse en agua, y además en agua tan fría, que estaba bastante fría el agua. Bueno, afortunadamente podemos bromear con el asunto, ¿no? Porque sí, lo cierto es que fue importante ese rescate y podía haber llegado a ocurrir alguna desgracia, desde luego. Bueno, pues esto ha ocurrido durante toda esta madrugada, pero los bomberos del Grupo de Rescate de Montaña han estado bastante activos, ¿no?, durante el fin de semana, los bomberos en general, pero vosotros en particular, bastante activos este fin de semana, porque además también el sábado teníais que auxiliar, creo que además, a un compañero vuestro, ¿no?, en la carrera de las Nutrias. Pues sí, un compañero que estaba haciendo la carrera de las Aljibes, de las Nutrias, y tuvo una lesión en el tobillo. Y bueno, hubo que trasladarlo en camilla. Nosotros teníamos un retén de prevención en esta competición, ¿no?, como en otras de montaña o de ala delta. Y bueno, pues tuvo este percance y el retén que estaba para socorrer en este caso. También se activaron a dos bomberos del Parque de Ubrique de guardia y algún bombero del grupo que estaba libre de servicio. En total nos juntamos 6 bomberos y con la colaboración de algunos de los espectadores que estaban por la zona, pues pudimos bajar a este compañero hasta lo que es Agua Nueva y después lo trasladamos hasta el centro de salud. Estaba participando en la competición deportiva, en la carrera del Aljibe, y bueno, ¿qué es lo que le ocurrió? ¿Qué accidente? Pues bueno, un accidente, yo imagino que típico de estos casos, ¿no?, de correr por montaña, pues puede traer en estos casos estas consecuencias, ¿no? Además, este compañero, que es bastante competitivo, en este caso, que creo que iba el primero en la carrera en ese momento, pues iba apurando a tope y tuvo una torcedura de tobillo. No ha tenido más consecuencias, ha quedado en un desguince importante, pero no ha habido ninguna rotura, pero lo suficiente como para no poder valerse por sí mismo. Aparte también, ya al parar y demás, entró un poco en hipotermia y hubo que abrigarlo y demás, y trasladarlo en la camilla, porque ya digo que no había otra opción en ese momento, que él por su propio pie no se podía valer. Claro, porque, en fin, el día no estaba tampoco para mucho mano, y si estaba de mal accidentado... Claro, con la lluvia que había era... Y bueno, ¿qué decía el compañero? Porque tuvo que realizarse un traslado en camilla, en fin, una situación que imagino no estaría él muy acostumbrada a ella, ¿no? Hombre, para nosotros es una persona que está compitiendo, independientemente que sea bombero, claro, ¿no? Bueno, si es bombero, pues claro, hay otro a lo mejor el trato personal en ese caso pues es más cercano, pero por lo demás es lo mismo. Y él, pues bueno, en ese momento no estaba como bombero, estaba como competidor, pues bueno, pues yo me imagino que el que compite en una carrera de este tipo, pues irá pensando en algún momento que puede ocurrirle algo y que van a tener a lo mejor que sacarlo en camilla, ¿no? Porque la verdad que el terreno era bastante abrupto y bastante, y además esto hay que unirle a la lluvia, el barro y demás. O sea que las condiciones que hubo en la carrera fueron propicias a que ocurriera algo de esto. Sí, sí, la carrera no era cualquier cosa, desde luego. No, no. Comenzaba el servicio, el aviso. Tengo yo por aquí la nota de prensa, que sobre las 11 menos 10 prácticamente era cuando se realizaba, y una hora más tarde, 12, es cuando concluía. O sea, esto fue rápido, ¿no? Sí, fue la bajada desde la zona de la Aljibe, desde Sierra Baja, hasta lo que es Agua Nueva, ¿no? O sea, la actuación fue, en este caso, fue rápida, ¿no? Uh-huh. Un traslado que no requiere una dificultad especial, ya que el camino, por lo menos más de la mitad del camino, está bastante bueno, ¿no? para poder andar con la camilla. Uh-huh. Y me decías además que, como en otras pruebas deportivas similares o de características así dificultosas, teníais vosotros un retén allí, ¿no? Sí, en este caso, ese día teníamos dos retenes, teníamos uno en esta carrera y otro en una carrera de montaña también que había en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Había dos bomberos también del grupo de rescate desplazado allí. Y nada, las competiciones que hay cierto riesgo, pues se está prestando este servicio, ¿no? Con la idea de que lo antes posible las personas que tengan un accidente sean socorridas, ¿no? Y que los dos bomberos que están allí lo que hacen es desplazarse al sitio del accidente y ya pues al resto del equipo que está libre de servicio, pero que se activa a través de la sala de emergencia del 085, pues se le dan coordenadas y se le da una información previa de la situación del accidente y si hace falta algún material especial o algo para que lo trasladen al sitio. Uh-huh. En fin, pues un fin de semana bastante movidito, ¿no? El que habéis tenido, el grupo de rescate en montaña, los bomberos del grupo de rescate en montaña de nuestra localidad. Carlos, sabemos que no has dormido durante toda la noche, así que te vamos a dejar descansar ya y te vamos a agradecer muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas ofrecido información sobre esas actuaciones que habéis tenido que llevar a cabo durante todo este fin de semana. No sé si quieres añadir algo más. No, por mi parte nada más. Uh-huh. Y daros las gracias también por la difusión de nuestro trabajo, que es importante también. Pues lo dicho, agradecerte que nos hayas atendido. Muchas gracias. Buenas tardes. Vale, buenas tardes.